Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y tenemos lo que sucede ahora con la pandemia, que bueno, empeora a nivel mundial. Aun cuando está menguando en Europa, pero está empeorando a nivel global porque el número de infectados alcanzará los 10 millones la próxima semana y el mundo superará los 50 mil muertes, dijo el jueves el director de la Organización Mundial de la Salud, Teodoro Adhanom, en declaraciones en un video conferencia con miembros de la Comisión de Salud del Parlamento Europeo. Tedros dijo que una vez que la pandemia finalice, el mundo no debería regresar a su estado anterior, sino construir una nueva normalidad más justa, más verde y con medidas para evitar el cambio climático. Buenos días, esta nota la tomamos de El País y dice: Estados Unidos registra un récord de contagios diarios por coronavirus. Estados Unidos registró este miércoles más de 37 mil nuevos casos de COVID-19, lo que supone el máximo de contagios diarios desde que empezó la pandemia, según el reencuentro de la Universidad Johns Hopkins, Texas, Florida y California, lideraron los nuevos picos reportando más de 5 mil nuevos casos cada uno, según los datos de los departamentos estatales de salud, mientras los contagios en la mitad del país van al alza: Nueva York, Nueva Jersey, han anunciado este miércoles que los visitantes que lleguen de nueve estados deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días si visitan sus territorios para evitar la propagación. Donald Trump ha defendido que la alta tasa se debe a un incremento de los test realizados, pero mientras las pruebas han aumentado un 76% en la última semana, según datos del COVID Tracking Project, los nuevos contagios se han disparado en un 30%. Los tres estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut hemos llevado a nuestra gente al infierno, la hemos traído de regreso. Lo último que tenemos que hacer ahora es someterla a otra ronda, sostuvo el gobernador de Nueva Jersey, Philip Murphy, en una rueda de prensa conjunta con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Detalló que los Estados Unidos que se deben someter a la cuarentena son Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Washington y Utah, que han presentado nuevos picos de contagios en los últimos días. Los visitantes que no cumplan con el encierro deberán pagar una multa de $1,000, 890 euros, y en caso de una falta reiterada, 5,000, 4,400 euros. También agregarán a los estados donde 10% de la población total dé positivo o donde haya 10 infecciones por cada 100 habitantes. En medio de este sombrío panorama, el presidente estadounidense Donald Trump ha explicado que le pidió a su gente reducir el número de test porque el extenderse también se produce un aumento en el número de casos que ya superan los 2.3 millones y eso da una mala imagen del país. La Casa Blanca dijo que estaba bromeando, pero el mandatario reiteró el martes el mensaje y dijo que hablaba en serio. El epidemiólogo Anthony Fauci, al frente de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, afirmó ante el Congreso que nadie de la administración le había dado la orden a él o a un miembro de su equipo para disminuir el número de pruebas. Es lo opuesto, vamos a hacer más test, no menos, apuntó el doctor, contrario a los deseos del republicano. De los 26 estados que registran un aumento de los contagios según las cifras de la Universidad de Johns Hopkins, los más afectados son los del sur o el oeste del país. California, Florida, Oklahoma, informaron este miércoles, alcanzaron sus niveles récords de nuevos casos en un solo día, mientras que las hospitalizaciones llegaron a un nuevo récord en Arizona, Nueva York, y en algún momento fue epicentro del brote. Ahora respira con mayor tranquilidad al tener una de las tasas de transmisión más bajas del país. El número de positivos ronda el 1%. Las próximas 2 semanas serán críticas en nuestra capacidad para abordar esas oleadas que estamos viendo en Florida, Texas, Arizona, adelantó el martes Fauci a su comparecencia en la Cámara de Representantes, tras conocer que en las últimas 2 semanas se han registrado casi 34.720 nuevos casos en Estados Unidos, un inquietante aumento de las infecciones de un 32% más que en los 14 días anteriores. Robert Redfield, director de los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades, aseguró que el incremento de casos se debe a multitudes factores, incluido un aumento de pruebas y la evidencia de transmisión comunitaria. Las muertes, en cambio, van a la baja, pero ya superan 121.000. En Los Ángeles, el incremento de contagios por COVID-19 pone en riesgo reapertura económica. Los casos de coronavirus continuaron en aumento en el condado de Los Ángeles, según los datos del miércoles 14 de junio, así como en todo el estado y la nación, avivando los temores de que el progreso logrado contra la pandemia mortal se está perdiendo cada vez más. Los aumentos en el condado de Los Ángeles no fueron tan severos como los números récord de sus 2 días anteriores. Aún así, otras 1,260 personas más dieron positivo a partir del miércoles y 34 personas murieron por complicaciones relacionadas con el nuevo coronavirus. Mientras tanto, Estados Unidos registró un total de en un solo día, de 34,700 nuevos casos de COVID-19, el nivel más alto desde finales de abril, cuando el número alcanzó un máximo de 36,400 en un día, según el recuento mantenido por la Universidad Johns Hopkins. El mercado de valores tropezó en respuesta, ya que los números agriaron el ánimo de los inversores que esperaban un cambio económico relativamente rápido. California reportó más de 7,000 casos nuevos el miércoles. En respuesta al aumento, el gobernador Gavin Newsom amenazó con retener hasta 2.5 mil millones en el próximo presupuesto estatal de los gobiernos locales que no cumplan con los mandatos estatales sobre el uso de máscaras, pruebas y otras medidas destinadas a frenar la propagación del virus. Hay algunos que han hecho comentarios retóricos sobre no importarles, dijo Newsom en algunos de sus comentarios más estridentes hasta la fecha. Esa es exactamente la razón por la que espero firmar este presupuesto, que me dará un poco de influencia en esa conversación. Los números del condado de Los Ángeles llegaron después de algunos de los informes diarios más altos en nuevos casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, y una tasa de hospitalizaciones que aumentaba lentamente en medio de números estatales y nacionales que también están aumentando. Los números del miércoles, que estuvieron por debajo de los promedios de esta semana, siguieron 2 días seguidos registrando algunos de los números más altos en el condado desde que comenzó la pandemia. Este miércoles se registró el recuento de casos nuevos más alto del estado, con más de 7,000 pruebas positivas reportadas por tercer día consecutivo, así que está rompiendo récord. Un total de 3,205 personas murieron en el condado de Los Ángeles relacionadas con el coronavirus hasta ahora y 89,490 personas dieron positivo. En el condado de Los Ángeles, con una población de 10 millones de personas, ahora representa poco menos de la mitad de los 190,222 casos totales del martes en el estado y más de la mitad de los 5,632 muertes totales del estado. El informe de mediodía no incluía números actualizados para Long Beach, Pasadena y Pasadena, que operan sus propios departamentos de salud. Pasadena reportó 11 nuevos casos el miércoles, aumentando su total a 1,207 y agregó una nueva fatalidad en su número de muertos, que son 89 hasta ahora. En Long Beach hay 122 personas muertas, ese es el total, y la ciudad también identificó 132 nuevos casos de COVID-19. La enfermedad causada por el coronavirus está elevando sus números a 3,405 en Long Beach por el COVID-19, ¿no? Los informes diarios de casos no son un verdadero indicador de las condiciones actuales, advirtieron los funcionarios, ya que los números pueden fluctuar en función de cuándo llegan los resultados de ciertas pruebas. Los funcionarios de salud pública se han quejado en días pasados de que algunos laboratorios no informaban de manera oportuna. No obstante, la tasa de casos nuevos y la tasa de positividad del condado, las pruebas positivas, continúan aumentando lentamente en el condado. El promedio de casos positivos durante un periodo de 7 días fue de aproximadamente 1,900 por día hasta el martes. Y aunque la tasa de positividad promedio es 8%, el promedio de 7 días de la tasa de positividad diaria aumentó a 8.8, dijeron las autoridades. Los últimos números del condado de Los Ángeles aterrizaron cuando el estado informó de su mayor recuento de 7,149 casos en un día, lo que provocó la advertencia de Newsom. Pues Newsom está diciendo que los gobiernos locales tienen que seguir las pautas y que tienen que seguir los mandatos del uso de la máscara, las pruebas y las medidas en las localidades para prevenir la propagación del virus. Y hay unos lugares que no están siguiendo las recomendaciones, ¿no? Ahí vamos a dejar esta nota. Y seguimos con el aumento de casos aquí en Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci advierte sobre el preocupante aumento, dice, de casos de COVID-19 en Estados Unidos. El doctor es el principal experto en las enfermedades infecciosas en Estados Unidos y sostuvo ante el Congreso estadounidense que en Estados Unidos se supera ya los 121,000, aunque Fauci reconoció que la cifra oficial probablemente constituye un subregistro. Su testimonio se produjo al tiempo que el presidente Donald Trump contradijo las afirmaciones de su secretaria de prensa, quien sostuvo que el mandatario estaba bromeando cuando dijo que había instado a los funcionarios de la Casa Blanca a desacelerar la realización de pruebas de diagnóstico de coronavirus. Estas son las palabras de Trump siendo cuestionado por la periodista Geijia Yang de la cadena de televisión CBS. Ella dijo, cito, «Señor presidente, dijo usted en ese meeting que le pidió a su equipo que desacelerara la realización de pruebas de diagnóstico. ¿Estaba bromeando o tiene un plan para disminuir el ritmo de dichas pruebas?» A lo cual el presidente Donald Trump contestó, cito, «Yo no bromeo, déjeme decirle, permítame dejarle eso claro. La Casa Blanca pondrá fin al apoyo federal para la realización de pruebas de diagnóstico de coronavirus a fines de junio. En el estado de Texas, legisladores advierten sobre las posibles consecuencias catastróficas con efecto dominó si Trump sigue adelante con sus planes. que acabarían con la realización de pruebas de diagnóstico en 7 lugares en donde examinan a cientos de personas por día.